Soñar en noche de luna, oyendo que el mar canta, canta. Y que pintada en la noche, la luna se ve blanca, blanca. Aquí en pleno derroche de luna y de mar, sufro, sufro. ¿Qué me importa el canto del mar si estoy sola con mi penar, tan lejos, lejos de ti? Lejos, lejos de ti.